mundo. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. Buenas tardes. Hoy nos acompaña en Derecho de Piso la doctora María Cristina Carrera, especialista en Derecho Laboral. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por haberme invitado nuevamente al programa. No, por favor. Nuevamente, ya venimos varias veces. Por eso nuevamente. Vos ya sos de la casa. Cristina, hoy en esta semana se inauguró el Ceclito, o se hizo por lo menos una inauguración formal del Ceclito. El Ceclito que va a estar conformado, va a ser una alternativa al Seclo, al Servicio de Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo. Había sido instituido por el artículo 29 del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, el que se firmó el año pasado. Va a estar compuesto por las cuatro entidades que firman los convenios colectivos de trabajo: la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, por la parte empleadora, junto con el AIER y la UADI, Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal y Unión Administradores de Inmuebles, y FATERI, o sea, la Federación Argentina de Empleados Renta y Horizontal. Bueno, no todo el mundo sabe qué es el Seclo. Así que la idea un poquito es que nos comentes qué es el Seclo, qué es el Servicio de Conciliación Obligatoria del Ministerio de Trabajo. Bueno, el Seclo es una entidad que se crea a efectos de que las partes, sobre todo a pedido del requirente, que es, digamos, el obrero, el trabajador, tenga una audiencia, o dos, o tres en su caso, previa a la iniciación del juicio, con el objetivo de que las partes lleguen a un acuerdo. Entiendo. Con respecto al Seclo en sí mismo, desde mi óptica, desde la óptica jurídica te diría, tiene una falacia de entrada, que es que el Seclo, una vez las partes arribadas a un acuerdo, es el que va a homologar, o sea, el que le va a dar fuerza de sentencia a ese acuerdo. Y nosotros los abogados sabemos que solamente puede dar fuerza de sentencia un juez. O sea, que el Seclo depende del Ministerio de Trabajo, cuando en realidad la dependencia debiera ser con el Ministerio de Justicia. A mí me parece en algún momento haber escuchado hablar de que algún convenio homologado del Seclo fue recurrido a la justicia. Sí, hay convenios en principio. Si las presentaciones espontáneas, que también han tenido una difusión y una prensa muy favorecida por la parte empleadora. La presentación espontánea es que el empleado y el empleador van al Ministerio de Trabajo antes de llegar a un juicio, o sea, no obligados por un juez, sino... Claro, antes de llegar a un juicio y antes de pedir una instancia conciliatoria, se presentan espontáneamente ante el Ministerio de Trabajo, dicen que han llegado a un acuerdo, y bueno, ya se ha demostrado, hay fallos al respecto, en los cuales el empleador es el que pone el abogado que patrocina al trabajador, el arreglo se hace con el trabajador, y muchas veces el trabajador, luego de percibir el monto que en ese momento se pacta en esos acuerdos que se registran, no se homologan, se registran, ha iniciado acciones pidiendo las diferencias. Y han salido ya varios fallos en los cuales se ha determinado que el trabajador en realidad no ha percibido lo que realmente le correspondía y lo pagado en esas audiencias espontáneas han quedado como parte de pago de sentencias después favorables al trabajador. Ahora, a mí me surge una pregunta a partir de esto. Yo entiendo que es una mesa de tres patas en las cuales hay dos intereses contrapuestos, que es la del trabajador y el empleador, y el Ministerio de Trabajo como garantizando la legalidad y el buen orden de las dos cosas, ¿no? De que, entonces, en ese caso, ¿qué es? ¿Una negligencia del Ministerio de Trabajo al no haber revisado y no haber revisado la legalidad del acuerdo que arribaron? A raíz de estos fallos, el Ministerio de Trabajo ha hecho inspecciones. O sea, en principio, para entender de qué hablamos, tenemos que decir cómo está compuesto este ciclo, ¿cierto? Tiene 180 conciliadores con lista cerrada y 80 más anotados a la espera de ya sea la renuncia, jubilación o fallecimiento de alguno de los 180 designados. Uh-huh. A raíz de las anomalías que hubo, el Ministerio de Trabajo se ocupó y muy bien de hacer inspecciones, de intentar formar a los conciliadores más, digamos, con no solamente cursos, sino desde el mismo ministerio con directivas, como para que los acuerdos tengan lo que se llama la justa composición de derechos. Bueno, desde mi óptica, una justa composición de derechos se puede dar exclusivamente con una sentencia. ¿Por qué? Porque siempre en una audiencia de conciliación, el trabajador, por una cuestión de ganar tiempo, poder percibir antes, no tener que esperar la sentencia que puede demorar un año y medio, o dos a veces, bueno, necesita ese dinero y lo va a percibir en forma previa. Siendo esta una decisión del trabajador, yo entiendo que sería inobjetable porque en última instancia es una respuesta a un interés propio. Pero se está haciendo dentro de un ámbito que no es el ámbito de la justicia, que muy distinto fue cuando en el año 1943-44 se inaugura lo que se llamó la Comisión de Conciliación, que estaba integrada por vocales, que pertenecía al Poder Judicial y que los vocales tenían en sus manos la demanda en la cual se leían todos los reclamos que hacía el trabajador, y la parte demandada, si no se hacía el arreglo, entregaba ese día la contestación de demanda. O sea, se podía hablar con un mayor fundamento. Hoy el conciliador no tiene nada en sus manos, simplemente las palabras de las partes, no tiene ningún elemento de prueba. Y por otro lado, esta comisión de conciliación se disuelve en el año 1974, se crean nuevos juzgados y con la nueva ley de contrato de trabajo se establece una audiencia en la que sí o sí debía que tomar el juez, que era la primera audiencia, la de conciliación. ¿Hay una justicia específica del trabajo? Hay una justicia específica del trabajo. ¿Y la justicia, el SECLO no tendría que hacer homologar esto por un juez de la justicia del trabajo? Y lo que sucede es que esto es creado, lo que yo te comentaba antes, la Comisión de Conciliación formaba parte del Poder Judicial. El SECLO es creado por el Ministerio de Trabajo, por lo tanto todo depende del Ministerio de Trabajo. Los acuerdos que se realizan dentro del SECLO, si bien las partes, ambas partes están acompañadas por sus respectivos letrados, muchas veces no responden a lo que yo entiendo la justa composición de derechos, más allá de que sean homologados. De ahí que haya habido situaciones en las que se ha pedido la revisión de estos acuerdos. Ahora, con respecto al tema de lo que podemos llamar este nuevo sistema de conciliación obligatoria que se ha instalado por primera vez dentro de la Federación de Empleados de Comercio y ahora se instaura en el Sindicato de Encargados de Casa de Renta, yo noto una diferencia sustancial, y aquí hablo doblemente como copropietaria y como abogada. Hay un aporte que cae sobre la patronal. El sistema está sostenido por el 0,5% de el sueldo del encargado. Y que lo paga la patronal, que en este caso es el consorcio, o sea, una nueva una nueva carga para el consorcio. ¿En el caso de comercio? Y en el caso de comercio son las empresas. Entonces, cuando hablamos de un consorcio, yo esto lo he repetido hasta el cansancio, e inclusive lo he discutido con colegas, si bien el consorcio tiene las mismas obligaciones que tiene un empleador, no es una empresa, porque no produce, porque no lucra, porque no tiene ganancia. Entonces, este ciclo creado ahora por el SUTER va a agravar más los costos de las de las expensas, y el único argumento que yo leí en este artículo es que se ¿En va qué artículo? En el artículo mismo, en el artículo 20. Ah, en el artículo 29, claro, del convenio, sí. En el 29. ¿Y cuál sería la función de este ciclo? Y bueno, el conocimiento del convenio colectivo propio del ciclo por parte del conciliador, cuando el conciliador en realidad debe conocer la ley de contrato de trabajo, y ante cada caso concreto, como tiene a la vista el reclamo, leer el convenio de qué se trate, porque de esta manera entonces vamos a llegar a que todas las entidades sindicales van a tener un ciclo propio. No sé cuál va a ser la consecuencia para el ciclo del Ministerio de Trabajo, lo pelearán los propios conciliadores esto. En mi caso concreto, lo que yo peleo es, digo, bueno, ¿por qué este 0,5% lo tiene que pagar el consorcio? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando de este tema. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con María Cristina Carrera, especialista en Derecho Laboral. Cristina, en el caso del SECOSE, ¿no? El que implementó el que implementó este comercio. Si vos tuvieras que hacer una evaluación, ¿qué es más fuerte ahí, el sector empleador o el sector sindical? En la balanza de fuerzas, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Creo que desde porque hay pesos pesados, está Coto, está Carrefour, hay empresas muy importantes de comercialización. Sí, yo no he vivido una experiencia propia con respecto al funcionamiento de esta institución. No, pero antes de llegar a eso, digo, desde el punto de vista de institucional, la presencia del empleador, ¿no? A través de sus organizaciones, que no sé cuáles serán, y la presencia de el sindicato de comercio, ¿qué ves como más fuerte, más poderoso? Yo creo que la existencia de un organismo de conciliación propio dentro del sindicato fortalece el sindicato, sí. Pero en el caso de una pulseada entre empleadores y empleados, o sea, el sindicato y las cámaras de comercio, ¿vos pensás que es el sindicato de comercio el que es más fuerte? Es una pregunta muy difícil de contestar porque... En el caso de camioneros es fácil, por ejemplo, da la sensación como que el gremio de camioneros tiene una fuerza avasalladora. Hay otros gremios que son débiles frente a la patronal. Yo creo que esto depende exclusivamente del trabajo que se haga con las bases. Comercio es un gremio muy importante, es un gremio abarcativo. Toda actividad nueva que surge, que no tiene convenio propio, va a comercio. Después, el encuadramiento y la actividad misma van haciendo que se generen otros gremios. Yo creo que comercio es un gremio muy fuerte, creo que es un gremio que quizás esté atravesando en este momento alguna crisis, que esto hablo en función de un avasallamiento al encuadramiento por parte de justamente, vos lo nombraste, de Moyano, ¿no? De camioneros. O sea, el tema del encuadramiento es un tema que también se está viviendo dentro de los consorcios. Es decir, un consorcio hoy está recibiendo permanentemente cartas, documentos en los cuales se los intima que no puede contratar una empresa de vigilancia porque esto pertenece al SUTER. Entonces, ¿empresa de vigilancia? Claro, exactamente. No solo de limpieza, también no, de vigilancia. De vigilancia, inclusive de garayistas. Cuando nos encontramos con que un gremio quiere crecer a costa de otro gremio, bueno, ahí nos encontramos con un conflicto que debe ser dirimido, a mi entender, desde el punto de vista judicial, a quién corresponde ese trabajador. Porque el trabajador no elige el encuadramiento. El encuadramiento se da por la actividad. O sea que vos decís, la reflexión mía, o sea, la pregunta mía surgía a partir del hecho de que en general se considera que frente a las entidades de administradores es el sindicato de encargado de edificio el que tiene el mayor poder, ¿no? O sea, en realidad los administradores no tendrían mucha fuerza cuando se trata de negociar con el sindicato. Quería saber si en tu experiencia en comercio era diferente, si eran las empresas las que tenían más poder que el sindicato, pero aparentemente como que es... No, pues yo creo que hay una diferencia, creo que hay una diferencia sustancial, no solamente con comercio, sino con cualquier otro gremio. Representantes sindicales, y pensándolo desde un buen trabajo de delegado, va a representar intereses que le son propios porque son intereses de sus compañeros de trabajo, han sido elegidos, etcétera. En el caso de los administradores, no representan intereses propios. O sea, yo no he visto ni he sabido en ninguna paritaria en el cual se haya realmente discutido ni más allá de los salarios, que siempre salen en definitiva como los pide el gremio, tampoco he visto que se hayan discutido condiciones de trabajo, porque un convenio colectivo es algo más que una escala salarial. Un convenio colectivo tiene muchísimas cosas que son muy importantes y que exceden en algunos casos hasta el tema de la escala salarial. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de salud, de capacitación. ¿Qué está pasando con la capacitación en este caso concreto de los encargados de casa de renta? ¿La capacitación de los encargados? Claro, ¿qué está pasando con la capacitación? Entiendo. Bueno, ellos tienen un centro de capacitación. Claro, y tienen unos días que también en este nuevo convenio colectivo se establecieron, en el cual pueden ser convocados y hay que dárselos y pagárselos, en los cuales durante este periodo, evidentemente yo no me he enterado que los haya convocado nadie para capacitarlos. Pero esto no es una crítica solamente a la entidad sindical. Esto también se le puede hablar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que recién ahora dice voy a capacitar. ¿Cuántos años hace que ha sido creada? Y este año, porque es el, y lo hemos hablado en la charla anterior, porque se lo decreta trabajo decente, propone cursos, todavía no supe de ninguno. Entonces, entiendo. ¿Qué es lo que está pasando con la capacitación, ¿no? En el ciclo se negocia digan, ante un conflicto se hace una negociación, o espontáneamente, como habías contado vos, se hace una negociación, y de ahí surge un acuerdo que es homologado por el SECLO, que vos... Por el Ministerio de Trabajo. Por el Ministerio de Trabajo, que vos lo habías, habías planteado sobre eso tu punto de vista. Ese acuerdo que se llega en una negociación libre entre empleado y empleador, ¿es justo? La generalización cae como un filtro de percepción. Es un filtro de percepción la generalización. Sí, sí, pero no se podemos puede tomarlo decir, así, como a grandes rasgos. Claro, o sea, puede serlo, premios, o no puede serlo, porque va a depender en mucho esto, Claudio, en mucho, de la necesidad que tenga el trabajador. Si el trabajador, digamos, necesita ese dinero porque sabe que, en el caso del encargado concreto, vamos a hablar de un encargado en casa de renta que ha sido despedido, y que, bueno... el despido es algo que va a ser dirimido en la justicia, si hay justa o no justa causa en ese despido, que está con una vivienda que va a tener que dejar, es decir, que necesita tener un aval en cuanto a una buena referencia con respecto a su trabajo. ¿Cuántos ingredientes van a influir en la decisión que tome para aceptar un monto que quizá en una sentencia va a ser superior? Entonces, la necesidad creo que es la realidad de esta situación. Cada uno con su necesidad. Es muy distinto un reclamo por horas extras a un reclamo por diferencia de salarios a un reclamo por un despido causado, por ejemplo. Es muy distinto. ¿Qué es causado? ¿Con justa causa, claro, o sin justa causa? Con justa causa, en la que la empleadora entiende que se lo despide con justa causa y va a tener elementos para poder pelear en un juicio con un resultado incierto como es cualquier otro juicio. El trabajador tiene que evaluar en ese caso y con un buen asesoramiento saber y poner las cartas sobre la mesa, ver cuáles son las posibilidades de ganar y cuáles son las de perder, y de ahí tomar la decisión para el arreglo. Bueno, pero digo, generalmente cuando uno empieza a negociar en la idea de que va a tener que ceder algo, las dos partes van a tener que ceder algo y se va a llegar a un cierto equilibrio en la idea de ninguna de las dos partes va a querer terminar esto en un juicio con todas las costas y todo lo que acarrea un juicio. O sea, tanto el trabajador como la empresa van a tener que hacer resignaciones, ¿no? Sí, lo que sucede es que no así en la mediación, yo soy mediadora, y como mediadora puedo decirte que aun cuando no haya habido un arreglo en una audiencia de mediación, cualquiera sea el conflicto, inclusive conflictos de consorcio, siempre esas audiencias sirven como para modificar la relación entre las partes. En cambio, cuando hablamos de derecho del trabajo, ya sea con el fin último de una sentencia o ya sea con el fin de un arreglo, la relación personal se termina. Entonces, creo que no podemos hablar de... ¿Cómo que quiere decir la relación personal? Claro, es decir, ese administrador de ese consorcio, bueno, ya esa persona que hizo ese juicio no va a recomendarlo para que entre a trabajar en otro lado. Y la represalia de la imposibilidad de tener una fuente de trabajo creo que es una de las mayores represalias que puede sufrir un trabajador, mucho más allá de una sanción disciplinaria, porque el temor a la represalia es justamente ese, el temor a perder no solamente esa fuente de trabajo, sino futuras fuentes de trabajo. Y creo que en muchos trabajadores esto influye muchísimo. No, yo medio como me perdí. O sea, ¿eso qué quiere decir? Va a depender de en toda negociación hay un más. Eso será uno de los elementos que estarán puestos en la mesa de negociación. Es uno de los elementos que va a estar puesto en la mesa. Si no, ¿para qué negociar? O sea, hacemos lo que nos piden, el trabajador pide tanto, se le paga y punto. Bueno, ¿por qué negocia la empleadora? Evidentemente para reducir costos. Bueno. ¿Por qué negocia el trabajador? Porque tiene en su contra el tiempo, que es uno de los factores que más se utilizan como argumento del por qué sí se debe llegar a un acuerdo, tiene en su contra el no percibir un dinero en forma inmediata, por supuesto, y también en su contra el saber que posiblemente llevó 5 o 10 años de trabajo en un lugar y no va a poder darlo como referencia. Uh-huh. Y van a ser 10 años de su vida en los que, ¿qué dice? ¿No trabajé nunca en 10 años? O sea, la conclusión sería que en estas negociaciones pierde el trabajador. O sea, cada cosa que el trabajador resigna es... pierde el trabajador. El trabajador puede llegar a establecer un equilibrio con respecto a la empleadora cuando la situación no pasa por el despido, pasa por reclamos de otra índole. Entonces, por ejemplo, pago de horas extras, por ejemplo, diferencia de salarios, pago de presentismo, no entrega de la ropa de trabajo. El convenio colectivo tiene muchos ítems y pareciera que siempre nos reducimos a un concepto solo, ¿no? Que es el tema dinero. La ruptura del vínculo pero laboral. Muchas, y yo he ido a muchas audiencias en las cuales el trabajador ha reclamado diferencias de horas extras porque no se le pagaron. Y en ese caso no hay ruptura de vínculo. En ese caso hay un reconocimiento por parte de la empleadora de que efectivamente no se le pagaron esas horas extras y se le deben pagar. Quizá se establezca algún plan de pago como para facilitar la situación, pero las horas extras se van a pagar. Entonces, digo, las horas extras que se han trabajado. Que se han trabajado, por supuesto. Por supuesto, las horas extras trabajadas. Eso se debe producir en comercio, ¿no? Donde, porque acá el tema de las horas extras, en general, cuando hay horas extras en consorcio, se pagan. Esto se produce no en comercio, se produce también en consorcios. Yo he ido como abogada de parte de varios reclamos de hora, de pago de horas extras. Que la persona se quedaba trabajando fuera de hora y no se le reconoció. Claro, o por ejemplo, el día domingo saca los residuos. Y es el día de descanso. ¿Y no se lo reconocía? ¿Y qué es esa hora? No se la reconocía. Claro, y no se le pagaban. Entonces, no es solamente el plantearnos, cada vez que vamos a una audiencia de conciliación, vamos porque hay un despido. Entiendo. No, hay los ítems son muchísimos. Hay otras cosas. Inclusive la vivienda. La vivienda del bueno, ahora vamos a un pequeño corte, el segundo corte de esta noche y vemos un poquito el tema de la vivienda. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos acá otra vez en Derecho de Piso con María Cristina Carrera, abogada especialista en temas de derecho laboral. Me contabas, Cristina, que vos tenés experiencia como mediadora. Sí, soy mediadora. ¿En qué medida un mediador puede un mediador tendencioso, yo le voy a usar una palabra que a lo mejor es fea, tiene mala prensa, ¿no? O sea, un mediador tendencioso es un mediador no equidistante, un mediador que tiende a favorecer a una de las partes en contra de otra, ya sea por una cuestión ideológica, por una cuestión de dinero o por la razón que sea, por una cuestión personal. ¿En qué medida un mediador tendencioso puede influir en el resultado de la mediación? ¿O eso no es posible que pase? Hablo del trabajo en el seclo, ¿no? Ah, un conciliador, me decías. Un conciliador, sí. Claro. ¿No es un mediador? No. La diferencia entre un mediador y un conciliador es bastante importante. A ver, contame con eso. El mediador tiene un registro abierto, o sea que mediador se hace un curso de capacitación, se da un examen ante el Ministerio de Justicia y se adquiere un número de matrícula, que es mi caso. El conciliador laboral fue designado por una lista, en una lista cerrada, de acuerdo al conocimiento que podía tener o no sobre el derecho del trabajo. El mediador se lo llama hacedor de paz. El mediador facilita la comunicación entre las partes, no puede dar propuestas de arreglo, a diferencia del conciliador laboral, que sí puede caer en esa tan triste y lamentable frase de partamos la diferencia. Ajá. Por eso te decía antes, ¿no? La diferencia entre un mediador y un conciliador es notable en cuanto a que un mediador no puede influir en el resultado de un arreglo. Va a intentar ayudar a las partes y va a intentar que, aun cuando el resultado no sea el arreglo, las partes salgan, y esto se llama mediación transformativa, salgan de esa audiencia de una manera distinta, hayan podido, aunque sea mínimamente, restablecer un vínculo de comunicación. En el caso de la conciliación, las audiencias son breves, el conciliador explica su función, explica que va a ser imparcial, dice también que lo que se hable ahí es confidencial, en ese aspecto ambas figuras son iguales, y bueno, escucha a una de las partes. En general, el trabajador no habla, habla el abogado, el diálogo se hace entre abogados, muy pocas veces se les da la palabra al trabajador, y bueno, se habla de números, se entrega una liquidación, se suspende la audiencia, se viene a otra audiencia, si se está de acuerdo se cierra el arreglo, y si no, no. ¿En qué medida puede influir en el resultado? O sea, perjudicar una parte a favor de la otra. Creo que eso va a depender, en primer lugar, de la parte, en cuanto a la convicción que tenga de su derecho, y en el asesor que tenga. Es decir, en este caso concreto... El conciliador. El conciliador solo no lo puede hacer. No, porque para eso... Porque está los abogados de ambas partes. Claro, los abogados. En el caso del trabajador puede ir acompañado de un abogado o de un representante gremial. No es obligatorio que el trabajador... Que sea letrado. En el caso de la patronal... Tiene que sí ir acompañada por un letrado. Sí o sí. Bien, o sea que no es tan fácil. Y entonces, en este marco, el seclito, bueno, y ya te hablo como consorcista, no solo como abogada, el seclito constituido entre los miembros del convenio colectivo de trabajo, ¿en qué medida puede llegar a no ser imparcial? ¿Puede llegar a no ser imparcial? Un lugar donde uno diga, no está garantizada la imparcialidad para que yo vaya ahí, por ejemplo, un consorcista, un administrador, un consejo de administración que tiene un problema con su trabajador. Si un administrador, que es el representante legal del consorcio, entiende que esa audiencia pedida, porque es optativo esto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces el trabajador puede, a través de su representante legal o de su abogado, pedirla ante el SECLO, que es el que depende del Ministerio de Trabajo, el creado por el Ministerio de Trabajo, y este SECLITO, como lo llamaste recién, elige el SECLITO, y el empleador siente que bueno, ahí hay un desbalance en cuanto a la ayuda a una de las partes, que en este caso sería la del trabajador, bueno, podrá hacer cerrar la audiencia por falta de acuerdo y podrá, dentro de la justicia, sí, llegar a un acuerdo en otras condiciones. Porque pero una vez cumplida la instancia del Seclito, que es obligatoria. Sí, ya quedó habilitado directo. O sea, lo que sigue es una sentencia del juez. Lo que sigue es una demanda, una contestación de demanda y una primera audiencia judicial en la cual se puede y se debe hablar de conciliación. Tenemos que saber. Pero ya no es la conciliación obligatoria. No, pero es una conciliación que se hace dentro del ámbito de la justicia. Ah, ya ahí no salimos del Ministerio de Trabajo. Salimos absolutamente del Ministerio de Trabajo y todo acuerdo que se haga dentro de un expediente que tramita por el fuero laboral, o sea, dentro de la justicia, ese expediente sí tiene una homologación que no puede ser revisada. Correcto, porque la justicia. Porque sí, la justicia la homologa. Pero no sé si en la justicia laboral hay instancias superiores para sí, pero ya no como apelar. Para apelar esto, porque es un acuerdo homologado por un juez. O sea, la apelación se hace ante una sentencia. ¿Sí? Ah, ante un acuerdo. No ante un acuerdo, exacto. No ante un acuerdo. Me imagino que en esas conciliaciones judiciales, ya dentro del ámbito de la justicia, también debe haber esto de partamos la diferencia antes de que yo dicte sentencia, o traten de llegar a un acuerdo antes de que yo dicte sentencia. Lo que tiene de favorable la posibilidad de la conciliación dentro de la justicia es que hay elementos de prueba aportados en el expediente que nos hacen ver el posible resultado. En cambio, en la audiencia de conciliación no hay ningún elemento sobre la mesa. O sea, lo que hay es, yo pido tal cosa porque trabajé de tal manera, etcétera. Y la otra parte que dice, no, usted tantas horas no trabajó, trabajó menos. Punto. ¿Eso ahí es termina. Todo? Ahí termina. No hay elementos de prueba. No hay que acercar un recibo de sueldo. No hay que mostrar que las horas extras no fueron liquidadas. Pues, nadie puede nada. Yo puedo mostrar un recibo y decir las horas extras no me fueron liquidadas y la otra parte puede decir cómo le van a liquidar horas extras si no las trabajó. En cambio, cuando hay un expediente judicial, hay testigos. O sea, elementos de prueba. El juez quiere todas las pruebas posibles. Todas las pruebas. Cada parte en realidad está interesada en probar lo que está diciendo. Lo que está diciendo. Entonces, ese acuerdo que se hace dentro del ámbito de la justicia tiene visos de mayor, no sé si decir seriedad, pero por lo menos de mayor respaldo. Entiendo. Bueno, llego a este acuerdo porque evidentemente tengo mucha duda con respecto a este resultado de esto, porque me estoy encontrando con que la otra parte también tiene elementos de prueba que hacen por ahí caer las mías, o porque yo no pude aportar los elementos de prueba suficientes. Pero estamos en un ámbito que es el de la justicia, que entiendo, es el que yo respeto como abogada, ¿no? Entiendo. Lo que a mí me surge y quiero que me lo corrija si esta sensación es incorrecta, lo que a mí me surge es que dentro del ámbito del Seclito, o sea, si ambas partes deciden, como habías remarcado vos, dirigirse al Seclito para dirimir su conflicto laboral, y ambas partes están bien representadas en el Seclito, va a haber seguro un representante gremial o va a haber un abogado, y el administrador irá con su abogado. No es fácil que la institución misma, Seclito, pueda influir dentro del a favor de unos y en desmedro de otros. En principio no es optativo para la parte empleadora, es optativo para el trabajador. Porque bueno, el trabajador es el que demanda. El que demanda. Y con respecto a eso, eso va a funcionar o puede llegar a funcionar como un prejuicio, ¿no? Un prejuicio que, como la misma palabra lo indica, es un juicio previo. Quizá haya administradores que entiendan que, bueno, un arreglo dentro de este Seclito puede llegar a ser menos ventajoso que si lo hubiera sido por el Seclo. Esto no admite respuestas, porque estamos en un imaginario en este momento, en un imaginario en el cual se verá en la práctica qué sucede. También puede darse la inversa. No, no lo vamos a ver, porque no creo que publiquen, no creo que podamos llegar a saber estadísticas de qué era lo que se reclamó, qué era lo que se cedió, claro. No creo que eso se llegue a saber. Podremos tener nosotros podemos intuirlo a través de los mecanismos, y esos mecanismos, así como están dados, o vos lo podrás saber a través de trabajadores que habrán ido al SECLO, por ejemplo, y de alguna manera se habrán, o empleadores, de alguna manera se habrán sentido, habrán dicho, no, al final yo fui y la gente que llevaba la reunión, el facilitador, ¿no? Sí, el conciliador. El conciliador, claramente actuó en desmedro de mi posición. Sí, y bueno, también tenemos que pensar, y esto es algo que es muy importante tener en cuenta, que la imparcialidad y la confidencialidad son requisitos indispensables para cualquier conciliador funcione dentro del SECLO o dentro del SECLITO, y que la falla en esos aspectos puede dar lugar a denuncias. Entonces creo que también tenemos cierta garantía en ese sentido, en cuanto a pensar que va a haber un respeto a el trabajo, como debe ser hecho por el conciliador, con imparcialidad. Entiendo. Bueno, vamos a el último corte y seguimos con María Cristina Carrera. Don't know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, estamos en el último bloque de Derecho de Piso con la doctora María Cristina Carrera, abogada especialista, abogada y mediadora, ¿no? Mediadora sí. También. Especialista en derecho laboral de la propiedad horizontal. Bueno, vos, el derecho laboral es un solo derecho laboral, ¿no? Es un solo derecho laboral. Pero la propiedad horizontal es una especialidad dentro del... Me dijeron que son de los convenios más complicaditos. Sí, yo creo que peor es los convenios de sanidad, que son 7. Acá por lo menos tenemos uno solo. Uno solo. Sí, sí, pues está el de camilleros, el de ambulancias, etcétera, etcétera. Son 7 convenios colectivos, el de sanidad. Así que creo que acá estamos con uno solito. Bueno, Cristina, hay un tema, un conflicto que ya no me acuerdo si lo hablamos, como nosotros tenemos un diálogo así bastante fluido, no me acuerdo si lo hablamos antes de empezar el programa o durante el programa, sobre el tema de las empresas de limpieza. Te cuento que antes del próximo 5 de mayo las empresas de limpieza de la provincia de Buenos Aires deberán inscribirse en un registro. Por una parte, tendrán la obligación de depositar una garantía igual a 50 veces el salario mínimo vital y móvil, y por otra, un salario por cada trabajador o asociado cooperativo. ¿Eso qué querría decir? Que una empresa, nada más que cuando se inscribe, pone 50 salarios mínimos, sí, y por cada trabajador uno más, sí, O sea que si tiene 10 trabajadores, serán 60 salarios mínimos que tendrá que depositar. Se sancionará a quienes no contraten los servicios de una empresa registrada. Y este servicio podría extenderse a la cava. En realidad, las empresas de limpieza, sobre todo las cooperativas, tenían bastante mala prensa y había bastante alertas. El último alerta que yo escuché fue el de la doctora Risotto, Mónica Risotto, que una colega tuya también en Derecho Laboral, que alertó sobre las empresas de limpieza que podían, por insolvencia, no asumir sus compromisos, obligando al consorcio a tener que asumir los compromisos que ellas debieron haber asumido. De esta manera, aparentemente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, va a haber un registro y va a haber cierta solidez. Van a tener que ser de alguna manera sólidas las empresas de limpieza. Bueno, ¿a vos qué te parece toda esta movida? Yo creo que es algo muy interesante, muy importante. En principio, espero que realmente se extienda a Capital Federal, porque los consorcios responden solidariamente ante cualquier situación laboral en la cual el trabajador no lo contrate en forma directa. Y estas empresas de limpieza, coincido con la colega, solían poner una oficina, cuatro sillas, contratar personal y en el momento del conflicto desaparecer, o como me ha pasado a mí en una audiencia justamente de conciliación, tener que el consorcio agregar un monto a lo del ofrecimiento de la empresa, porque la empresa decía que hasta ahí podía poner y nada más, cuando al trabajador en realidad le correspondía más y el consorcio entendía que era de esa manera. Esto de la solidaridad de los consorcios es un tema bastante serio. No olvidemos que han salido hasta fallos que se puede ejecutar al copropietario en el caso de pérdida de juicios, etcétera. Por lo tanto, me parece que es algo muy interesante, le va a dar mayor seriedad a estas empresas, van a tener trabajo. El consorcio va a estar por lo menos tranquilo. Por supuesto que también acá el control del administrador es fundamental, porque de nada vale la solvencia, que tampoco es una solvencia, digamos, de poner tanto dinero como para poder responder. ¿Cuánto es el salario mínimo? Si calculemos 2.000 pesos, estamos hablando de 100.000 pesos. Más otros 10 empleados son... Es una moneda. Es una moneda, pero un juicio de trabajo puede llegar a salir por 200.000. Entonces tampoco cubriría. O sea que creo. Pero pará, ¿por qué puede salir 200.000? Y un juicio de trabajo puede llegar a salir por 200.000. Por heridas, por enfermedad. O por violencia en el trabajo, por ejemplo, que la RT no lo cubre. O por estrés laboral. Entonces estamos con temas, estamos, sí, mejor. Por lo menos se les exige un registro y se les exige un depósito, un monto, un algo con el cual el consorcio pueda decir, somos condenados junto con ustedes tienen la obligación de devolvernos el dinero. Pero en esto, prioritariamente, siempre es el control del administrador. El administrador debe saber si se están pagando las cargas sociales, si no se están pagando, si se está pagando la RT, si no se está pagando. Esto depende exclusivamente del administrador. No garantiza nada esto, sino va acompañado de un control. Y el control sería saber si la RT está paga al día. O sea, la última, sí, han hecho todos los depósitos. El último depósito de RT y los aportes y contribuciones de los empleados que trabajan en el lugar por lo menos. Exactamente. Eso mínimo. Eso es lo mínimo que él. Tiene que aparte tendría que controlarse si hay algún seguro para dar como servicio. Y el seguro de vida, o sea, tendría que controlar. Controlar que el seguro de vida está pago. Y una vez por mes, porque esas empresas se pagan mensualmente, antes del pago, tener a la vista esa documentación. Y guardar, si es posible, una fotocopia. Por supuesto. Entiendo. Esto no dirime de ninguna manera el conflicto que hay entre Maestranza y el Suter. Para nada. O sea, esto es para el SUTRE considera que es ilegal que trabajen empresas de limpieza dentro de los consorcios. Y además acá hay otro tema que es para verlo, ¿no es cierto? Dice, habla de asociado cooperativo o trabajador. Y con respecto al asociado cooperativo, hay que tener en cuenta que el asociado cooperativo no puede realizar tareas fuera de la cooperativa. Entiendo, o sea, a ver, para que la gente lo entienda, no puedes encontrarte al asociado cooperativo limpiando las escaleras. Claro. Porque el asociado, ¿él está en qué? ¿En la dirección? Él está dentro de la cooperativa y trabajando para la cooperativa, pero no puede ser mandado a hacer tareas fuera de la cooperativa. Esta es una ley que, bueno, funciona de esa manera. Entonces, o sea que una cooperativa de la construcción, una cooperativa que trabaja en el tema construcción, ¿eso significaría que un asociado cooperativo no puede ser albañil, por ejemplo? No puede ser mandado por la cooperativa a hacer trabajos afuera. ¿A un tercero? A un tercero. ¿Tiene que trabajar dentro de la cooperativa? Para la cooperativa. Para las viviendas de la cooperativa. Para los trabajos que toma la cooperativa. Exactamente. Ajá. No puede prestar un servicio a un tercero. A un tercero. Entiendo. O sea que... Pero la cooperativa puede... ¿Puede tomar empleados? Sí, puede tener empleados. Entre ¿puede ser empleadora? Dependencia, claro, puede ser empleadora, tener empleados y pagarles. Eso no va a... Digo, las cooperativas nacieron a la luz de una cierta idea socialista en la cual se eliminaba la plusvalía, se terminaba la explotación del hombre por el hombre... Y ahora pueden tener empleados, con lo cual se benefician de la diferencia entre el costo laboral y la venta de ese costo. ¿Cómo? Sí, mucho peor es los fallos que ya hay de gente que integra cooperativas y en realidad son empleados. Y no integran justamente la cooperativa, ni están en las utilidades, etcétera. Eso como es visto, como fraude. Eso es fraude laboral. A veces una cooperativa puede llegar a necesitar, por ejemplo, en el caso que vos estás hablando, una cooperativa de la construcción, puede llegar a necesitar un empleado administrativo y puede contratarlo y puede pagarle un salario digno, y eso no significa que se desvirtúe el fin de la cooperativa. El fin de la cooperativa se desvirtúa desde otros lugares, no desde ese. Muchas cooperativas necesitan contratar a alguien ajeno. Por ejemplo, a mí me han venido consultas de cooperativas de taxis que, bueno, que no conocen el funcionamiento. En donde el peón de taxi trabaja el taxi de la cooperativa. No, dueños de taxis que se juntan para hacer cooperativas. ¿Y eso está bien o está mal? Y eso está bien, es correcto. Es legal. Por supuesto. Ahora, que todas las cooperativas de transporte trabajaban así, uno iba con un colectivo. Y se ve que en un principio habrá sido así de alguna ahora manera. Ya no. Evidentemente ya estamos hablando de empresas y estamos hablando de empleados, pero hay pequeños grupos. O sea, se convierten más que en cooperativas, en sociedades. Y en sociedades en las cuales los integrantes de esas sociedades aportan lo que tienen, en algunos casos la fuerza de trabajo, en otros casos el conocimiento, como para realizar una tarea determinada. Pero esa persona no puede, digamos, salir, como en el caso que pusiste vos, que fue, para mí es muy rico el caso de la vivienda, porque me parece muy interesante la cooperativa con respecto a la vivienda. ¿Cuál sería la cooperativa de la vivienda? Esto que estás, el ejemplo que pusiste vos, o sea, el gremio de la construcción, por ejemplo. Ajá. Bueno, la agrupación 20 de diciembre ahora armó una cooperativa de vivienda. Y bueno, y en los próximos meses vamos a ver, la agrupación 20 de diciembre es una agrupación de encargados. Sí. Y armó una cooperativa de vivienda y bueno, ahora están haciendo la convocatoria. En los próximos meses vamos a ver cómo funciona, la vamos a poder seguir de cerca. María Cristina Carrera, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. La hora pasó rapidísimo. Has ilustrado sobre un montón de temas muy importantes. Te deseo que te mejores de la gripe. Eso, la verdad que lo necesito. Y a nuestros oyentes, buen fin de para todos. Feliz Día del Trabajador. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias